cuestión que me enredó. Con sus ojos me miraba apasionado. En el fuego de su amor yo perdí mi corazón y aprendí lo que es estar enamorado. Hoy al mundo le quiero contar que ha llegado mi tiempo de amar. A la montaña subiré, por el paso correré. Con los chicos y las chicas nos iremos a bailar, disfrutando de la noche a la mañana. Con los chicos y las chicas hoy vamos a festejar el comienzo de este amor sensacional. ¡Venga, eso! Las chicas, hoy vamos a festejar.